jueves 23 de mayo del 2024, les cuento que estamos transitando primero un paro nacional convocado por CETERA y hay también una situación parecida con FADIUNC, en tanto Mendoza. Por eso vamos a hablar con Emiliano Díez, secretario general de este gremio de base de la CONADO Histórica. Buenos días, Emiliano, gracias por esta comunicación. Te habla el gato de este lado. Bienvenido a los estudios de La Mosquitera. Buenos días, gato. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, acá amainándonos de la llovizna. No sé si vos ya has tenido oportunidad de salir a la calle. Sí, sí, está bien cerrado el cielo y también el agua estaba escaseando por donde vivo, así que estaba complicada la mañana. Bueno, y contanos, Emiliano, ¿qué acciones van a tomar ustedes hoy en este marco de paro nacional? Sé que van a hacer acciones, creo que también los estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo también van a participar de alguna manera. Sí, te cuento que a nivel nacional tenemos el día de hoy una jornada de paro sin asistencia a los lugares de trabajo. La modalidad tenía dos partes. El día de ayer hicimos una visibilización con antorchas, velas en distintas partes del país, marchas en algunos lugares, otras concentraciones. La verdad que tuvo una gran participación de la comunidad universitaria, tanto docentes, no docentes, estudiantes. Y el día de hoy estamos convocando a paro sin asistencia y estamos también llamando a rodear de solidaridad las luchas que se están dando en cada lugar, obviamente en Misiones, pero acá también tenemos una lucha muy grande de judiciales que parece que está teniendo respuestas, por lo menos de los últimos datos que nos dieron. Y a las 11 convoca el SUTE a una convocatoria, a una concentración en el nuevo vial. Así que estamos tratando de coordinar, porque el paro fue llamado también por CETERA, obviamente por CONADO Histórica, CONADU, FANGUD, UDA, la verdad que FATUN, que es el gremio de los no, la Federación de los No Docentes. Es un paro muy fuerte y queríamos, bueno, marcar la necesidad de que se mejore la situación presupuestaria y salarial en la universidad. Claramente. Digamos, los alumnos y alumnas de la universidad, hace 2 semanas leí un artículo donde decía que se iba a convocar una marcha universitaria también para hoy. ¿Qué sabés al respecto? Sí, hoy es aniversario de la marcha blanca del 88, que fue una gigantesca marcha después de gran cantidad de días, más de 40 días de lucha, y hoy se conmemora esa marcha, y hay también convocatorias estudiantiles para hacer una marcha. La verdad que el día de ayer tuvimos la posibilidad de que nos contaran también la situación en esa concentración estudiantes, que obviamente por la situación de los transportes ya están teniendo muchas dificultades para llegar, sobre todo si tienen que hacer un pasaje de media distancia, se hace unos montos inalcanzables el transporte, pero en el transporte urbano también. La bandeja del comedor a 2.000 pesos también está haciendo estragos con que puedan sostenerse. En el nivel preuniversitario hay anuncios de posible deserción de estudiantes también en las secundarias. La verdad que viene muy, muy crítica. Y estaban, sí, coordinando para hacer una marcha. En parte, el reclamo más fuerte tiene que ver con eso y con la situación de la precariedad de algunos lugares que no están teniendo calefacción, que no están pudiendo garantizar la cursada o les están cambiando los horarios y están con mucho malestar. Y la verdad que lo comprendemos y acompañamos estas medidas de visibilización que quieren hacer también en el sector estudiantil. Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, ahí está, ahí está. Sí, quedamos en el sector universitario. Fue lo último que te escuchamos. Uy, se cortó. Bueno, no, comentaba la situación que nos están transitando los estudiantes con la dificultad de acceder al transporte, al comedor, Claro. y que claramente acompañamos los reclamos en unidad y esto es un gran conflicto. Sí, eso que vos estás reflejando, claramente vos estás comentando la situación de los colegios universitarios de Mendoza. En realidad, es algo que está transitando toda la educación pública, por lo menos en Mendoza, que de cursos, por ejemplo, tienen las estufas rotas o tienen las ventanas rotas o las puertas rotas y pibas que vienen, por lo menos en la educación pública. Yo no sé si eso se refleja también en la educación secundaria universitaria, colegios que dependen de la universidad, digo, que también pibes que vienen sin comer, pibes que vienen sin abrigo y que o eligen el pasaje o eligen desayunar o almorzar. No sé si les está pasando a ustedes también allí. Sí, la situación edilicia es crítica. Hay algunos arreglos que se han hecho emparchando y la verdad que bueno, que está costando mucho. Las obras se frenaron también, eso es un llamativo problema. Algunas obras que por ahí tendrían que ver con la calefacción no están andando. Prendés algún tipo de sistema de calefacción y se salta la parte eléctrica, así que está frío, frío en los cursados. Y en materia de transporte y alimentación, la situación está siendo crítica. El tema de los abrigos también es, como vos decís, una situación muy, muy agravada de las condiciones de vida de la sociedad en general. Obviamente que no podemos mirar para el costado. Y los comedores que están siendo atacados también marcan la necesidad y el hambre que estamos transitando y es un problema gravísimo que hay que, bueno, enfrentar en unidad. Sé que hoy día también marchan las organizaciones sociales en reclamo por los comedores, así que está en una situación muy crítica la que estamos atravesando. Y en tanto, bueno, también algo muy importante, digamos, la dignidad de trabajadores y trabajadoras de la universidad, el reclamo salarial, imagino, va de la mano de esto y que podés contextualizar, podés contarnos cómo les está yendo con esa lucha, por favor. Sí, claro. Nosotros resumimos que nos ha tocado luchar contra todos los gobiernos por la pérdida salarial que se iba acumulando. El año pasado luchábamos porque, bueno, se había perdido un salario a principio de año en la pérdida acumulada en todo el 2022. Y eso llevó a grandes luchas y reclamos. Este año la pérdida acelerada, como le llamamos nosotros, es que ya estamos rozando los dos salarios perdidos en lo que va del año. Y en realidad es una pérdida que supera el 50%. Y las ofertas que tenemos en materia salarial están muy por debajo de lo que es el ritmo de la inflación. Y en ese sentido, a nivel nacional, se ofreció 9% de incremento salarial y fue rechazado por unanimidad por todas las federaciones docentes y la federación no docente por ser completamente insuficiente. Y por eso se convocó a estas medidas de fuerza. Supuestamente tendríamos cuarto intermedio el martes. Hoy día tenemos una jornada de visibilización nacional por el presupuesto universitario. Hay que recordar que el presupuesto universitario, el 90% o un poco más, es salario. Y el salario en parte lo pudimos rescatar el año pasado con nuestras luchas, pero el tema presupuestario para funcionar, es decir, poder pagar la luz, poder pagar el gas, ha quedado profundamente devaluado porque es un salario pensado para el año 2023 y ya estamos en el 2024 después de más de 270% de inflación. Y lo que anuncia el gobierno como incremento presupuestario sería para la parte no salarial, y realmente es paupérrimo lo que está planteando, porque es lo que debería haber sido el piso de este año, y hacer los aportes o los ajustes presupuestarios para no estar pasando calamidades. Así que el aspecto salarial tenemos mucha fuerza de lucha. Y en el aspecto presupuestario, la verdad que fue ejemplar e histórica la marcha del 23 de abril, donde en todo el país se mostró el reclamo, el apoyo y la necesidad de mayor financiación para la educación. Bueno, recordemos que acá ha habido, capaz que es una opinión muy personal esta, la que te voy a reflejar, corregime si no es así. Ha habido, digamos, un privilegio de darle más presupuesto a la Universidad de Buenos Aires y en tanto las universidades del interior se les ha dejado de lado. ¿Qué situación se encuentra? ¿Tenés más o menos idea de qué situación se encuentra la UNCuyo con respecto a al presupuesto, que más o menos lo está adelantando, pero ha habido alguna rime, algo para acercarse a un aumento? Sí, de hecho, creo que yo, es una también muy personal, fue una maniobra del gobierno anunciar que iban a hacer extensivo el incremento anunciado del 270% que habían acordado con la UBA. Todavía no vemos el impacto real de estos anuncios. Eso hay que, nosotros lo decimos con mucha fuerza, porque la maniobra de anunciar cosas y inflarlas ya la vimos previo a la marcha, que decían montos como que suenan muy grandes, 70% más otro 70% en mayo, y en realidad así presentados la comunidad suele pensar que son aumentos importantes y en realidad son recortes brutales. En ese sentido nos preocupa muchísimo porque el aspecto de funcionamiento está, como toda la sociedad, muy afectado por el incremento de las tarifas, que no están al ritmo inflacionario común, sino que han estado a un ritmo inflacionario acelerado y extremadamente grande. Estamos hablando de 300, 500, 700% en algunos rubros, y la verdad que en ese sentido impactan de una manera mucho más lesiva, y los porcentajes que se están manejando son extremadamente insuficientes para poder paliar estos incrementos brutales que ha habido en las tarifas. No quiero dejar de mencionar que nuestra situación de reclamo gremial tiene impactos, por así decirlo, indirectos. El primero, me faltó comentarte, perdón que vuelva con lo anterior, pero que cuando se suspendió el FONIT se recortó el salario de un sector de la población docente de todo el país, tanto de los sectores que son financiados por las provincias, como también del sector universitario, particularmente del sector preuniversitario, que se les hizo un recorte salarial al discontinuar el FONIL, y que bueno, es uno de los temas que está en discusión, que el próximo martes se trataría, y que lamentablemente también el presidente dijo que iba a vetar cualquier tipo de reinstalación del FONIT, porque esos fondos los lo redestinó a financiar la educación privada. La verdad que fue un golpe muy grande el que está generando. Y por otro lado, decir que nuestro salario impacta sobre las jubilaciones y nuestras obras sociales, obviamente, y están las jubilaciones muy por debajo de lo que ha sido inclusive la actualización de la jubilación ordinaria. Están en riesgo los regímenes jubilatorios, para el cual aportamos 2% adicional sobre el 11% histórico de aporte jubilatorio. Y a su vez las obras sociales están transitando un gran desfasaje y gran pérdida respecto al incremento de los insumos en salud. Y la verdad que las prestaciones están siendo vulneradas y poniéndose en riesgo la salud de toda la comunidad universitaria, que estamos hablando ya de otros números, de bastantes más miles de personas, porque bueno, las familias de la docencia también están incluidas en estas obras sociales, y bueno, es bastante crítico el panorama. Bueno, por eso Bueno, la verdad que es como medio desalentador lo que estás contando, pero bueno, en fin, por eso es que ustedes hoy convocan a paro, Emiliano. Recordemos, estamos hablando con Emiliano Díez, secretario general de FADIUNC, gremio docente de la UNCuyo y gremio sindicato base de la CONADO Histórica. Convocan a paro y me contabas que iban a acompañar otras acciones, como para Sí, actualizar. efectivamente. Sí, repito, hoy a nivel nacional hay paro sin asistencia a los lugares de trabajo y abrazo al Congreso de la Nación por la sanción de las leyes de financiamiento universitario y educativo. Y a nivel local estamos acompañando las distintas luchas. Mencioné lo de Misiones, obviamente, pero acá en Cuyo la lucha de judiciales, que parece que se destrabó un poco. Y también hay expectativas de poder organizar una marcha esta tarde, sobre todo convocada por estudiantes que están tratando de coordinar un reclamo específico. Y al mediodía, en el nudo vial, junto con el SUTE, estaríamos haciendo una visibilización. Así que, porque bueno, CETERA también convoca paro y esperamos que la jornada tenga múltiples expresiones de lucha en todo el territorio y que, bueno, se revierta esta situación muy grave que está transitando el presupuesto de las universidades y el salario de los docentes y no docentes. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Emiliano. Tal vez si hago magia, nos crucemos más tarde. Bueno, dale, ok. Un abrazo grande. Un abrazo grande y éxito.